Estamos con Gilda, no me arrepiento de este amor. Hay veces que uno se arrepiente, otras veces no. Bueno, en este caso no. Gilda no. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106, en un ratito se vienen los sorteos, a ver si te llevas la sesión de Reiki, a ver si te llevas el regalo espectacular, regalo que tiene para vos tu chef, que no es master. Tremendo, regalito, una pizza para esta noche, qué lindo, te viene una pizza para hoy, qué lindo. Bueno, y tenemos también, esta noche van a estar los Bolleritos en Galway, noche de peña. ¿Estás buscando trabajo? Bueno, a ver, ahí vamos, Si estás buscando trabajo, este espacio es para vos. Se necesita empleado administrativo masculino de entre 20 y 35 años para atención al público, ventas y facturación, preferentemente con conocimiento técnico y mecánico y disponibilidad horaria. Tienes que enviar currículum vitae a búsqueda@cbcortasaladillo.com. búsqueda@cbcortasaladillo.com. Necesitan cajera para supermercado Cutralco, preferentemente mayor de 40 años. Presentate con currículum vitae en la oficina de la estación de servicio de Rivadavia y Soho. Tu chef va a incorporar personal para ayudante de cocina. Mandale saludos a Leo, anda de parte de la 106. Pégate una vuelta por Rivadavia 2772. Ferretería Industrial La Toribia busca vendedores con disponibilidad full time para venta y asesoramiento a clientes y otras tareas. Podés enviar tus datos a cbcortalatoribia@gmail.com. Ahí estamos. Nos tenemos que ir a la pausa. ¿Qué dice por acá? Quiero Reiki, dice Vale de Saladillo. Nati que dice, esa canción de Luis Fonsi me alegra mucho. Y bueno, ganador finalmente, obviamente fue el gato Peter, Quiero Reiki y se lo dono a la persona que se quiso... para un poco, Marcelo. No se hacen chistes con eso. Hola, quiero tu chef, dice Jessy de Saladillo. Hola, Carlos, quiero tu chef. Está compartiendo Mirta también de Saladillo esta mañana con nosotros. La temperatura 15 grados, hay viento del norte a 8 kilómetros por hora. Todavía sigue el 40% de probabilidad de precipitaciones, pero vamos a ver. Refresca por la noche, acordate, 7 grados de mínima. Mañana baja la temperatura abruptamente con una máxima de 13 y algo de lluvia para el viernes. Vamos a recibir el fin de semana con un poquito de lluvia. El sábado también, 15 de julio, vamos a estar con 75% de probabilidad de precipitaciones. Ahí está José de Saladillo, que también participa del sorteo. Recién acaba de mandar un mensajito, dice que le encanta la radio. Pausa y volvemos con mucho, pero mucho más, aquí a la 106. Acordate que toda la info y toda la data, hemos publicado una foto que no sabemos quiénes son los que están en la foto, ahí en la106.com. El diario Hoy publicó una nota y hay un grupo de gente que no... Hay caras conocidas, pero hay uno de acá de la zona que no estoy seguro si es o es un doble. Fíjate después en la106.com y dame una mano a ver si lo conoces. Para mí es alguien de acá de la zona. El resto son, me parece, conocidos. Estoy tratando de ubicarlo a esta gente, a ver si me podés dar una mano. Está en www.la106.com. Ya volvemos con más, dale. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345 1565 0435. Viajes corta, media y larga distancia, servicio ejecutivo empresarial, obras sociales, PAMI, AFIP, registro automotor, correo privado de empresas. La solución es Ocampo, empresa de servicios y transporte, de Pedro Ocampo e Hija, promo del mes. Viajes de turismo con Ahora 18, estamos en Norberto de la Riestra, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Cañuelas. Llámanos 2345 66 7274 y 2227 46 9468. Ocampo, empresa de servicios y transporte de Pedro Ocampo e Hija. Responsabilidad y puntualidad asegurada.

keep each other company. From my brain, someone to share my brain. Tell me what you wanna drink. I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover. You can call me baby. Never been under no pressure. Ain't that serious? Can we keep each other coming? We can keep it going up. Oh, don't miss out on us. Just wanna have a conversation. Forget about the obligations. Maybe we can stay in touch. Oh, that ain't doing too much. You ain't gotta be my lover for me to call you baby. Never been up on no pressure. Can't get serious, no. Each other company. Lo nuevito, de Justin Bieber, aquí en la 106. Esto se llama Company. ¿Todo bien? Escuché esta frase de Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, que acabo de encontrar recién de casualidad en internet. Está buena, está muy buena. La cita del día. Un hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo. Tremendo, ¿eh? El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo. José Ortega y Gasset. Está buenísimo. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Mensajes de nuestros oyentes. Hola, Carlos. Quiero tu chef. Quiero Reiki, dice Lau. También está Isabel, que quiere participar de la sesión de Reiki. Hola, Carlos. Quiero tu chef. No tengo ganas de cocinar. Está muy bien. Buenísima la radio, dice Sabrina. Pausa chiquitita y volvemos con más en esta mañana en vivo de la 106. Claro. Chiquitita la pausa. Y acordate, acordate que hay eventos. Esta noche están los bolleritos en Galway. Y el 22, los quelonios allí en el quincho de José Domingo. Estamos yéndonos a una pausa muy chiquitita. Acordate también que está el horóscopo en el portal de la radio. El horóscopo para hoy, jueves 13 de julio. También están los laborales, todos los trabajos ofrecidos. Si estás buscando, tenés mucha, pero mucha info en la106.com. También hay fotos. Necesitamos que nos ayudes a encontrar quiénes son los que están, porque hay algunos que no los conocemos.

no tenés que haber recibido Reiki nunca, así conocés. Y también la pizza de tu chef, que no es master, dale. Uy, qué lindo, Donato y Estefano, dale. Estamos escuchando a Donato y Estefano. Esto se llama Vuelve. En esta mañana de la radio estamos en las 11:36. Y no podía dejar de hablar con el ingeniero José Luis Salomón, que ha logrado la firma de algo que anhelábamos hace décadas en Saladillo. José Luis, buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Bueno, buenos días, muchas gracias, Y esta es la 106. No podíamos dejar de charlar con vos, porque hace cuántos años, 20 años, que queremos una planta de tratamiento de residuos nueva, y lo lograste. ¿Cómo hiciste? La verdad que ayer recordaba que en el año 89-90 me tocó estar, 88, 89, y 90, y 91, me tocó estar al frente de obras públicas, y ya teníamos problemas de la planta. ¿Te acordás? Sí. Sí. Y por eso lo invité especialmente a Macheroli, ayer a Mario, que era el jefe de planta, ya hoy el Vasco, Fernando Uru, pero en ese momento el Vasco era Mario. Y ya teníamos grandes dificultades, tal vez funcionaba, había una cuota de funcionamiento, con el tiempo se fue deteriorando cada vez más, y se fue achicando, ¿cierto?, el funcionamiento propio de la planta, ¿no? Hoy no se trata nada, o sea, hoy es muy difícil el proceso de tratamiento. Lo que se hace es se bombea desde 14 metros de profundidad y se libera al desagüe, pero con casi cero tratamiento. Entonces, esta demanda empezó a surgir con mucho más frecuencia, es cierto, hace más de 20 años que empezó a complicarse cada vez más la cosa, se fue ampliando mucho más la red por el crecimiento propio de la planta urbana de Saladillo, y era muy difícil lograrlo con recursos propios, casi es imposible hacerlo, no casi, es imposible hacerlo, y te diría más, es muy difícil también lograrlo con recursos provinciales, porque la provincia hoy tiene una demanda de más de 100 plantas en toda la provincia, no es que sea Saladillo solo el municipio que tiene problema. Y entonces acudimos al ámbito que podíamos, que entendíamos que podíamos tener algún grado de respuesta, que fue la Nación, Recursos Hídricos de la Nación, y ahí tuvimos la posibilidad y la puerta abierta de poder concretarlo. Con mucho trabajo por medio, esto arrancó junto con el hábitat de la 31, el mismo día fuimos a hablar con Anaria y el Ministerio Interior, y el mismo día fuimos a Casa de Gobierno a hablar con Pablo Pérez Artúa, que es la persona que está a cargo de Recursos Hídricos de Nación, y ahí comenzaron las conversaciones y los trabajos y los trámites, y todavía están pendientes algunas cuestiones que tenemos que resolver en términos de dos meses más o menos, para que a partir de octubre se pueda estar en condiciones de licitar la obra, y en noviembre más tarde estemos firmando el contrato, que le diría concretar la firma de contrato en Saladillo. De acuerdo a lo que el ingeniero Jan ayer nos anticipó, es el cronograma de trabajo, y antes de fin de año comenzar la obra, para que en un plazo de 540 días aproximadamente, al momento de inicio de la obra, podamos disfrutar de ella en forma indirecta, ¿no? Porque es una de las obras tal vez menos rentable políticamente, porque nadie la ve y nadie se da cuenta qué pasa en una planta de cloaca, ¿no? Claro. La planta de cloaca, lo que pasa justamente es el trabajo de funcionamiento, permite la contaminación, genera mejor calidad de servicio en general, pero no en forma directa, quienes sabemos lo que significa largar los líquidos, ¿no es cierto?, con tratamiento mínimo o casi nulo, sabemos la complicación que significa esto, ¿no? Y bueno, la gestión pública también es esto. Sí. Tratar de invertir en aquellos temas que no se ven y que se disfrutan poco, pero que sabemos que estamos haciendo lo que realmente correspondía, ¿no? Así que fuimos a pelear esta obra, como la peleamos un pavimento, como peleamos una obra, una vivienda, peleamos todas las obras con la intención, ¿no?, de poder concretarla. Y afortunadamente ayer, a pesar de que no pudimos tener la visita del ministro Rogelio Frigerio, pudimos concretar esto que para nosotros es una obra trascendente, porque nos trasciende a nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos de trascendencia es porque está por encima de cualquier gestión personal, ¿no? Estamos absolutamente convencidos de esto era necesario para Saladillo, y bueno, creo que lo que pudimos haber hecho como positivo, haber hecho entender, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que nosotros esta obra la queríamos en serio, ¿no?, que no nos daba lo mismo lograrla o no lograrla. Creo que esa fue la mayor pelea que pudimos tener en este año y medio de gestión, ¿no? Uh-huh. José, sé que estás yendo a ver una reunión importante en este momento, pero te robo un minuto. Nosotros estamos recorriendo las obras con la diputada Alejandra Lorden y con el diputado Changui Barragán, bueno, hoy se acercaron a Saladillo para recorrer obras. En este momento justo estamos en Alberdi y Ruta 105 viendo el pluvial, ese pluvial tan trascendente también, que resuelve el problema del agua en la 31. Ayer ya comenzó parte de la obra de cloaca en la 31, comenzaron los cordones cuneta. La verdad que empezamos a ver y a disfrutar esas cosas lindas que nos pasan a los saladillenses, ¿no? Uh-huh. Un minuto te meto en la política, porque estoy medio desinformado del tema. ¿Quién te va a acompañar en la lista de concejales? ¿Cómo? Que no estoy muy atento a lo que pasa en política y te quería preguntar quién te acompaña en la lista de concejales. Encabeza la lista Marco Macaño, la de concejales. Después va Georgina Bellici en segundo lugar, Manuel Cinedo tercero, Eliana Orlando cuarta, Matías Foco quinto, Josefina Caponi sexta, séptimo Paolo Poli y octavo Patricia Fareta. Esa es la lista de concejales titulares. Uh-huh. Y la de consejeros escolares encabeza Celia Marconi en primer lugar, Marco Mazzolillo en segundo lugar y Marianela Caruso en tercer lugar. Esas son las listas de consejeros escolares. Hay jóvenes ahí, ¿no? Joven, sí, la lista más joven en proporción de todos. Creo que estamos en un promedio de 37 años. El mayorcito es Marco Macaño, pero el resto es gente joven, nueva, muchas incursionan por primera vez en la política, y eso está bueno porque es necesario ampliar un poco el abanico de oportunidades, que la gente se acerque a la política. No es fácil, y yo creo que estoy contento porque en Saladillo hay 5 listas. Eso significa que hubo 100 personas, porque la conformación de la lista son 18 candidatos por lista, hubo casi 100 personas que le dijeron sí a los candidatos, a cada uno que se ofrecía y se presentaba como candidato, ¿no? Está bueno esto. Ajá. Sin compromiso de querer participar, demuestra que hay voluntad pública de las cosas que nos preocupan, ¿no? Genial. José, bueno, te dejamos en libertad de acción y todos los días, o por lo menos cada 2-3 semanas, nos sorprendes con alguna firma de algo medio pesadito como no, esto. No, nos pone muy bien esto, nos pone muy bien. Nos hace sentir muy felices. Sí. Ayer tuve, y quiero reconocerlo públicamente, tuve la presencia de los presidentes, de los 3 presidentes de bloque, por supuesto, el radicalismo, Marco Macaño, Enrique Iguala por el Frente Renovador y de Jorge Lenzi por el Frente para la Victoria, lo cual me pone muy bien porque de una forma, yo siempre digo, la obra no me pertenece a mí, ni a Macri ni a Vidal, más allá que sea Macri el que nos dio la oportunidad a través de Rogelio Frigerio, el ministro, de Pablo Iberes y Artúa, el secretario de Recursos Hídricos, y a través del ingeniero Jan, que fueron los que nos abrieron la puerta para poder lograr esta obra. La verdad que la obra les pertenece a todos los saladillenses. Una vez que se concreta la firma y el papel y todos aquellos trámites que hacer, y esa forma de poder concretar la obra y hacerla que nos pertenece a todos, después cada uno, más vale que uno va a recibir un poquito más elogio que el otro. Una vez que tenemos eso, la tenemos que disfrutar todo.